lascia in cavi, mi fuori lascia in granada, e noi indicando a Segovia, il sol se para a mirarla. Más hondo es el pozo, más serena sale el agua.